pistas más para seguir perdidos, para que no se desvanezca el calor. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, después de estar luchando con la computadora. Tenemos una serie de broncas, ya no sé qué pasa. Se niegan las computadoras ya a trabajar. Pero bueno, las obligamos y ya estamos aquí otra vez al aire nuevamente. En su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues saludando ya a la bandita que va llegando. Y bueno, vamos a tener pues varios intérpretes. Ahorita escuchamos a una banda muy chida, Sangre Azteca, con una rola que se llama La Resistencia. También escuchamos parte meteorológica con el Joaquín Sabina. Con el Trolebús Barata y Descontón, y con los Reincidentes Playa Girón, una rola pues del buen Silvio Rodríguez, pero a ritmo de rock con los Reincidentes, muy chida versión. Los que no lo oyeron, pues lástima, no es cierto, pues la pondremos posteriormente, pero sí, ya van algunas rolitas. Estamos grabando el programa precisamente para que ustedes puedan escucharlo posteriormente. Y bueno, pues ya el segundo día, ahora sí, segundo día de poder transmitir en vivo después de tantos meses de no poder hacerlo. Pero bueno, pues ahora sí ya con dificultades con estas cosas del internet y no sé qué onda, que te ofrecen unos servicios acá super guau, pero no manches, están bien chafas. Nada más llueve y luego se truena el pinche internet. Bueno, vamos a la música porque tenemos bastantes rolas el día de hoy. Hicimos una selección, bueno, no una selección, pero sí más o menos algo ahí de rolitas para que ustedes los puedan escuchar. Traemos por ahí un disco del buen Carlos Arellano, Híjole, no me acuerdo ahorita cómo se llama el disco, ahorita les digo, pero trae a varios cuates, ¿no? Hizo un disco con la banda rupestre y no rupestre, y salió un disco bastante chido. Entonces vamos a escuchar también algunas rolitas del buen Carlos Arellano, además de pues otras más rolas que traemos el día de hoy. Pues hablando del Arellano, esta canción se llama Llévame y está interpretada también, bueno, además de Carlos Arellano, está el buen Armando Rosas. A ver qué les parece esta rola. Un hombre arrastra por las calles sus tristezas. No hay luna, solo un cielo mudo sin estrellas. Un rastro deja las huellas del dolor, del dolor. Un hombre dobla sin pensar cualquier esquina. No tiene sitio a donde ir, solo camina. Es la rutina que dicta el desamor. Desamor. A un hombre la noche se le eternizó. No halló salidas en el callejón. Alcohólica madrugada de la depresión. Pensó: llévame, muerte amiga, llévame. Pasado, pero vivo enamorado de ti.

Bueno, le tuvimos que cortar porque están pegaditas las rolas, no podía entrar. Bueno, eso que escuchamos fue a la secta Core con Ruperta, un poco de ska. También otra banda que se llama Sindicato del Crimen, que fue así como nada más rapeado, no sé qué onda. Son rolas que nos han pasado la banda. También escuchamos a una rola de la Polla Records, la de Ellos Dicen Mierda, Nosotros Amén. No. O Ellos Dicen Amén y Nosotros Mierda. Algo así. También escuchamos Pero Tú con Realidad Urbana. No era Hazel, porque parecía que era el Hazel, ¿no? Bueno, si han escuchado a rock urbano, hay un cuate que se llama Hazel y canta igualito que este cuate. Los de Realidad Urbana, bueno, ya tiene tiempo que los conocemos. Chidos carnales. Nada más que no sé ahora a qué se dediquen. Bueno, yo creo que sí siguen con su banda. Y bueno, iniciamos con Llévame, que este disco que estábamos hablando hace un rato, que sacó el buen Carlos Arellano, con varia banda de los que andan rupestreando también. Y bueno, ahí esta canción interpretada con el Carlos Arellano y también el Armando Rosas. Es un poco de todo, ¿no? Un poco de rupestre, de rock urbano, de punk, y de ska en este bloquecito que tuvimos. Bueno, vamos a pasar a los saludos, porque ya creo que ya llegó más bandita. Hace rato no había. Uy, ¿ahora qué hice? Bueno, está por ahí Martín Moreno. Saludos al carnal Martín Moreno. Que bueno, ya no nos has etiquetado, mi buen Martín, con algunos de las opiniones que haces. Chido, gracias a Martín Moreno. También está el Angelus. El Angelus Villadrac o Drake. Que no sé si es tu cumpleaños, carnal, porque ahí no apareces como festejado en el Face. Bueno, saludos también a este carnal. Está Cronopia Joplin Heyer. ¿Qué onda? ¿Qué todavía no sale la nena? Yo pensé que ya estabas en ese rollo. Saludos a Cronopio, que ya casi está por reventar. Janet Malagón también está. Saludos a Janet. El buen Álvaro Castillo. Saludos a este carnal, al Alvarito. Luz Azul también anda por ahí. Saludos a Luz. Y Diana Vargas también anda por ahí. Y bueno, no sé, por acá también está Search SG también anda por ahí. Y bueno, no sé, aquí alguien, no sé quién sea. Bueno, ahorita checamos quién es. Bueno, y les digo que les comento a los que van llegando que bueno, pues este ya es el segundo programa que hacemos ya en vivo. Los otros los estábamos haciendo grabados, que no teníamos la cosa esta del transmisor. Ya ahorita ya tenemos esta cuestión para que todos nos puedan escuchar. Y bueno, la idea es que bueno, pues a lo mejor podamos ponerlo en otras páginas que tenemos también, para que se pueda escuchar por otros lares, porque luego me dicen que no se puede escuchar en la página esta que damos, que es pues la página que nos da el transmisor. Entonces pues vamos a ver ahí que cómo lo podemos solucionar el rollo este. Bueno, pues pues vamos a la música, porque traemos bastante música. Y ahorita comentamos algo de lo que está aconteciendo aquí en en nuestro país, ¿no? Que está bastante cabrón. Vamos a escuchar. Bueno, tenemos a Carlos Mata y su Nuevo México también, para recordar aquellos años del rock setentero, ¿no? Esta rola se llama Quiero Rock. Y es Carlos Mata y su Nuevo México. Yeah.

Bueno, estamos teniendo una serie de problemas ahí con el Chihuahua, este no es, con el correo electrónico y con esta cosa del Face, no sé qué, ahora ya me está prohibiendo subir las direcciones del internet. Ya me borró la dirección de la radio. Espero que nos estén escuchando y que bueno nos confirmen, porque bueno, ahora ya me está boicoteando también esa cosa del Face. Ya no podemos, ya me borró. Me borró todo lo que tenía. Voy a volver a subirlo, no hay bronca. Pero bueno, pues para la banda que nos está escuchando, pues si no los pronunciamos al final, háganoslo saber, porque nos borró todo lo que teníamos aquí ya de la radio, el programa más bien específicamente. Bueno, híjole, la última ya ni la apunté por este relajo, pero escuchamos ¿Quién escondió el tambor? Esa no sé con quién era, porque no dice, pero también escuchamos a Carlos Mata y su Nuevo México con Quiero Rock. Con esa empezamos, y creo que escuchamos esta de la con la Frente Marchita, que es una canción muy chida, que también la he escuchado con el Sabina, pero esta es interpretada por otra chava, me imagino que argentina, porque tiene acá todo la voz, ¿no? Y la cadencia. Bueno, ahorita la busco. Perdón, pero pues por acá me están boicoteando los del Facebook. ya no quieren que transmitamos en vivo. Bueno, y solo por eso, pues vamos a hablar de lo que está aconteciendo en nuestro país. Y bueno, ya por ahí está nuestra dirección. Bueno, pues hay una campaña muy férrea ahí con los cuates del INE, que a fuerzas quieren que votemos, o que le hagamos el juego a los partidos políticos en estas próximas elecciones. Y bueno, nosotros tenemos la postura de los compas de Ayotzinapa, de los papás, que pues no hay condiciones para ejercer un voto, porque todos los partidos políticos, pues sabemos, después de lo que ha pasado en Guerrero, cómo han transado, ¿no? Entonces, hay una campaña muy, muy cañona de parte de esta organización que se llama, bueno, antes era el IFE, ahora es el INE, para que vayamos a votar, que bueno, nosotros creemos que no hay ningún sentido en eso de ir a elegir a alguien que realmente no nos representa. Y bueno, pues las pocas opciones que se pueden decir que eran posiblemente se podía elegir, ahora resulta que también están dentro de la cuestión del crimen organizado y todas esas ondas. Lo vimos específicamente pues en Guerrero con todo el andamiaje que tiene el PRD allá en Guerrero con los narcotraficantes. Y eso pues es pues nada más es así como que la puntita de lo que apenas está apareciendo. El partido de supuesta izquierda del PRD pues ahora pretende pues mostrar otra cara, que pues sabemos que está bastante sucia. Y bueno, mucha gente de ese partido se ha salido para irse al Morena, y que bueno, pues sabemos también de las mañas de esas gentes que se salieron, Entonces realmente, pues, opciones para votar, pues no vamos a votar por el PRI ni por el PAN, ¿no? Creo. Entonces, estamos haciendo o nos estamos sumando también a esta campaña para, pues, para votar, o sea, ir a las urnas, pero anular nuestro voto, no ponerle cualquier leyenda. Nosotros estamos apoyando a los compañeros de Ayotzinapa. Entonces, pues lo que se puede poner en la boleta es una leyenda sobre Ayotzinapa. Y y bueno, pues con esto también, pues, dar a conocer este sentir de la ciudadanía hacia pues estos comicios que ya se acercan, que bueno, pues estamos en descontento total por lo acontecido desde septiembre y a la fecha ya van a ser, o sea, un 7 ya o 8 meses ya se van a cumplir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y hasta la fecha, bueno, pues nada más se han agarrado a algunos, no realmente a los que son, y eso pues refleja que pues no hay justicia en nuestro país. Y bueno, pues una forma de protestar sería eso, ¿no? Acudir a las urnas, pero poner una leyenda sobre la cuestión de Ayotzinapa para que esté, o para que conste, pues, que no queremos participar en ese rollo de elegir a gente que pues no representa a la ciudadanía. Esta canción se llama La canción del mutilado y es Armando Palomas. Luna, ¿tú cómo ves? No tengo pies, pues me los cortó un juez. Luna, de mis hermanos no tengo manos, me las carcomieron los gusanos. Luna, no tengo lengua, ni tengo boca, me la taparon con estopa. Luna, no tengo tripas, ni tengo vientre, me los clausuraron para siempre. Y me dicen mil nombres para detenerme, porque no pienso igual que toda la gente que ve Televisa. Y yo ni de broma veo telenovelas, Gavilano Paloma. Y me dicen cholo, pacheco pasado, hippie, punqueto, mechudo, rapado, muestrario de aretes, pachuco arrumbado, rebelde macizo, orado, traumado, músico piojoso, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato sandino, rockero tumbado, marquista guevaro, rojillo tatuado, loco, orate, avionado y demente, y todo por pensar diferente. Pero tengo calzones, pero tengo pasión, tengo fe y pantalones y una que otra oración. Yo quiero un cambio y una revolución. Y aunque no tenga pies, ni manos, ni boca, tengo una guitarra que toca y retoca la misma canción que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. Thank you. un foco que ya encendió, un sol que estalla por su crayón, un par de ojos que a voluntad hacen de un grito una sonrisa más. Un león gobierna su corazón, pero ella reina en más de dos. A grandes saltos quiere alcanzar desde su cama una estrella fugaz. La caracola, ¿qué pensará cuando nos mira cansados jugar? La caracola, ¿qué pensará? Un garabato es un volcán, y en él la nieve, lo principal. Va por su abuelo para saber si puede un hueso buscar con él. Llora por ella si ella no está, es su rey maga particular. Se cuentan chismes de no creer, dos colegialas que se llevan bien. La caracola, ¿qué pensará cuando nos mira cansados jugar? La caracola, ¿qué pensará? Corre del patio por el jardín con tan poquito, uno es feliz. No para nunca de molestar, y ya dormida tiene que roncar. Una demonia en santidad, un pan de dulce, un pan de sal, un hilo fino que logró amarrar. La luz del día con la oscuridad. La caracola, ¿qué pensará cuando nos mira cansados jugar? La caracola, ¿qué pensará? Thank you. de guardia, voy para el cuartel, cristal sobre blanco. Cristal sobre blanco los voy a vender, porque ya lo tengo. Porque ya lo tengo ni para comer, si son los de encima. Si son los de encima, son de fuera viejo, que por donde quiera. Que por donde quiera se me verán peleando, si salgo a bailar. Aparezco río de esos muy crecidos. Bueno, ese sonecito jarocho estuvo bastante, bastante largo. Pero muy rico. Se llamó Jarabe y la Flaca. Pero no dice el intérprete, no nos lo mandaron. Pero está bastante, bastante chido. También escuchamos La Caracola con una interpretación, bueno, de este disco de Carlos Arellano. Y escuchamos también ahí al Marcial Alejandro. Recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí tendrá que ya unos 2 años que falleció el Marcial Alejandro. Y bueno, pues ahí quedó para la historia esta grabación que hiciera con el buen Carlos Arellano. Y bueno, pues iniciamos el bloquecito con la canción del mutilado, que ahora sí me siento como la canción esta del mutilado. Ahora resulta que dice el Face que no podemos poner ningún link, bueno, al menos el link que estoy utilizando de para la estación de radio no lo podemos utilizar, que porque posiblemente tiene virus o algo así, dice. Y bueno, pues ahora lo estoy poniendo en todos los comentarios que me han hecho de las publicaciones. Y bueno, sí lo pude poner, pero me dice que no puede etiquetar a gente. Entonces, bueno, vamos a buscar más opciones para que no nos salgan con esta jalada los changos estos del Facebook, que ahora nos quieren censurar. También, bueno, de lo que estábamos comentando hace ratito, que se nos había pasado una canción. Gracias a Janet Malagón que nos pasó el dato. Precisamente sí es esa canción, la de Con la Frente Marchita. Y es Adriana Varela, precisamente. Gracias, Janet, por la información. Ya la tenemos aquí, pero como tenemos muchos muchas rolas, luego para buscarla pues está más cañón. Gracias, dice que suene algo de Sofía Viola. Órale, pues déjame ver mi querida Janet, lo checamos y claro que sí. Y bueno, pues no sé, a los compas que le habían dado me gusta o que nos estaban escuchando, pues ya los perdimos porque pues nos borraron el link que habíamos puesto al principio. Entonces pues si se pueden manifestar otra vez en que acabamos de subir, pues sería bastante chido, si es que nos están escuchando. Por ahí también llegó la Viudita Blues. Saludos a la Viudita Blues hasta allá, hasta el Estado de México. También no sé si ande por ahí Perlita Sánchez López, un abrazo. Marco Rodríguez también, chido, gracias, espero que nos estén escuchando. Porque bueno, pues no sé ahora sí qué onda, porque nos quitaron el link. Bueno, gracias a por ahí también había otros compas que creo que no sé si esté Rosy también. Chido, gracias a José Luis que nos mandó una rola. Alicia San Antonio, no sé si ande por ahí. Y Laura Hernández, la Lunita Roja. Bueno, saludos a los que alcanzo a visualizar, que más o menos me acuerdo que pero bueno, pues hay, al principio estaban ahí los saludos. Híjole, pues sí, vamos a tener que meter la radio o link a un portal, a un a una página, porque ya no están boicoteando estos cuates del Face, o al menos meterla a varias por si no las hacen de jamón. Sacamos por ahí, bueno, no sacamos ¿cómo se llama? ¿La repetimos o cómo se llama? Le dimos a la revista Proceso de esta semana, que también creo que está importante, bueno, es importante todas las lecturas, pero la revista Proceso creo que es de las revistas más, pues, ¿cómo se podría decir?, más verídicas que hay en nuestro país. Y bueno, pues ahí en la portada dice: la humillación militar, el helicóptero que tira al narco. Ahí está de portada la revista Proceso. Ahí está nuestro muro también, por si lo quieren también bajar. Bueno, ¿qué más por ahí? Bueno, es que nos están hablando. Gracias a los que nos están mandando mensajes. Vamos a la música. Y pues que estábamos escuchando estas canciones del buen Carlos Arellano. Creo que se nos hacen bastante interesantes. Este disco que sacó, pues con varios de los compas que andan también en el rollo de la música. Y se nos hizo interesante este disco. Aquí en este disco también viene la Nina Galindo y viene el Carlos, bueno, la canción de Carlos Arellano, pero también viene cantando la Nina. Esta canción se llama Amiga, a ver qué les parece, y es la Nina y Carlos Arellano. Amiga, tengo amores lentos armando los hilos de mi almohada. Tengo amores que de madrugada son ojos abiertos. Amiga, no soy doña Flor, solo tengo un marido y sé que he vivido violada y sin amor. Amiga, soña José Alfredo cantar, sentirse superior a cualquiera y que un puño de estrellas me quería bajar. Amiga, imagíname del brazo del general Villa, a galope mi vida. Imagíname. Amiga, me he soñado recargada como musa de los 30 en un piano, el alma en vilo, mi mano en su mano, y al piano Agustín Lara cantando con él. Cada noche un amor distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Con las chavas en la merced, todo por no arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer premiada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus dimas picaprices, millonarios de lombrices. Escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Empezar es atizarle al fuego que en la entraña titubea con la edad y no quema, y no quema. Por eso volver a empezar es mi amuleto, mi talismán. De nuevo volver a empezar es arriesgar y saltar al vacío. Peligrosa verdad que me llena. Por eso volver a empezar es mi amuleto, mi talismán. Monto el caballo bronco de mi voz y me sacudo, me subierto, me amotino. Guerrero brujo necio soy y mi pasión es el vacío. Me doy con todo aunque me pierda, con la cabeza, el corazón, el alma, el pelo. Me voy con la voz de la sirena al mar profundo del deseo. De nuevo volver a empezar como violeta a los 17. Frescura, vitalidad que regresa. Por eso volver a empezar es mi amuleto, mi talismán. De nuevo volver a empezar es amor ciego al peligro. Saltar de nuevo, saltar al vacío, al vacío. Por eso volver a empezar es mi amuleto, mi talismán. Monto el caballo bronco de mi voz sacudo, me subierto, me amotino. Guerrero brujo, necio soy, y mi pasión es el vacío. Me doy con todo aunque me pierda, con la cabeza, el corazón, el alma, el pelo. Me voy con la voz de la sirena al mar profundo del deseo. Bien, pues esa canción se llamó Volver a Empezar. Y y bueno, va a ser lo que nosotros haremos, porque nos están bloqueando mucho los cuates estos del Facebook. Y y bueno, pues estaremos intentando otra estrategia para que poder colgar los links, porque sí nos están bloqueando mucho. Bueno, este es el disco que les estaba hablando desde un principio, Volver a Empezar. No, este de Carlos Arellano, con varias bandas. Y esta canción se llama Volver a Empezar. Se llamó Volver a Empezar. Y dice que está también allá la voz Maru. No sé si sea Maru Enríquez o qué Maru, porque Maru Enríquez creo que no tiene esa voz, ha de ser otra Maru. Bueno, de Los Reincidentes también escuchamos Casas de Cartón, también una rolita de Ali Primera, pero a ritmo de rock con Los Reincidentes. Escuchamos también al Secta Core con Se Le Cayó el Dig, y esta interpretación de Nina Galindo con Amiga. Espero les haya latido el bloquecito que pusimos. Y bueno, pues con esto pues nos estamos despidiendo. Vamos a dejar más rolitas, pero nosotros nos despedimos. Gracias a la banda que pues estuvo por ahí, que pues la cosa esta nos borró todos los compas que teníamos apuntados. Pero de lo que me acuerdo es de Cronopio, Joplin, el Search, SG. Y aquí ahorita volvimos a subir uno en nuestro otro, ¿cómo se llama? Nuestra otra cuenta. Y por aquí, bueno, está Janet Malagón, Laura Hernández. Y bueno, estaba también por ahí Rosy. ¿Quién más? Pues creo que nada más. Bueno, de los que veo por aquí. Imagino que bueno, pues también mencionamos allá otros compas que llegaron en la otra cuenta que tenemos. Pues gracias, y bueno, pues una disculpa si no los mencionamos nuevamente, pero tenemos, ahora sí que nos está jugando chueco esta cosa del Facebook, que no es tan libre como dicen. Pero bueno, haremos otras estrategias para que no nos hagan lo mismo del día de hoy. Chido, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. No se vayan, porque todavía quedan más rolas hasta las 9 de la noche. Y nosotros nos vamos con bueno, esta canción que no creo que no escucharon los que llegaron a la mitad, porque fue de las primeras rolas que pusimos. Esta canción se llama Playa Girón, y es una canción original de Silvio Rodríguez,